cosa, será terrible. No entendí mucho la propaganda que hacen de nuestro programa, ¿eh? Es larga, es muy larga. Mi opinión es muy larga. Sí, no es, no es lo peor. De entenderla, ¿eh? Sería conveniente que no nos ayudaran tanto. No, ¿por qué lo hacemos nosotros? No, no, pero si lo que hay que hacer una propaganda es decir a qué hora está el programa y listo. Después, sí, para hacerse el vivo, estamos nosotros. Si no, van a creer que nuestra viveza es de esa talla. Sí, no, y tenemos defectos. Y no llegamos a tanto. Tanto no llegamos, claro. Señoras, señores, no sé si se entiende. Sí. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Qué importante. Nuestra habitual sección dedicada a las novedades que se producen en el campo de la medicina y la investigación. Por ejemplo, hay aquí un nuevo shampoo contra los piojos. Ah, otro. Tenemos varias monografías para elegir. ¿Le parece el nuevo shampoo contra los piojos? No lo sé. Todavía no, hasta que no empiecen las clases. Después, los chupetes y la otitis. ¿Y la? La otitis. ¿Y dónde se pone el chupete? Sí, y la OTAN. Un estudio realizado en Finlandia, donde la gente tiene mucho tiempo libre, y publicado en la revista de la Academia Estadounidense de Pediatría, que se llama Pediatrics. Ajá. Y fueron a Finlandia. Que en los niños que utilizan el chupete después de los 6 meses, por ejemplo, a los 8 años. Claro. Aumentan las posibilidades de sufrir infecciones de oído. ¿Pero dónde se lo ponen? Chupa tanto el pibe, claro, que se fue para adentro. Eso para los niños que lo usan más allá de los 6 meses y que no se lo ponen en la boca. Antes de usarlos en la boca. No, señor. Mire, yo sin haber leído el estudio. Sí, sí, como en el caso de... Sí, sí, sí, todos en el mundo. Ya lo usaba en la oreja. Le digo que el efecto succionador, quería encontrar una palabra que lo reemplazara, pero... Chupador. Bueno, no. Sí, sí. Succionar de forma periódica y de repetidas veces... Trae placer. No, no trae placer, señor. Hace contraer el algo en el oído. Ustedes tienen la misma visión de la medicina que yo. Yo casi acierto el final de la frase, pero... El conducto, y entonces eso es lo que favorece la otitis, porque está... Dele contraer... ¿Usted dice que al chupar uno mueve las orejas? Sí, señor. Ese será usted. No. Si esto fuera cierto... No solo chupar. No te detengas. No banalice el acto de chupar. No, estamos hablando... Todo lo contrario, faltaba... De succionar. Si esto fuera cierto... Que es un entusiasmo en la chupada, digamos. Sí. Propio de un niño. Gracias, sí. ¡Bravo! El niño con el chupete succiona. Discúlpeme, le voy a rebatir esto con un argumento sacado por la Escuela de Pediatría de la Laguna de Clariá, a 20 kilómetros de Herrera, el pueblito de mi mamá en Entre Ríos. Si esto fuera cierto, todos los uruguayos y los argentinos serían sordos. Melón. No, señor. No es lo mismo. ¿Qué dice? No es lo mismo chupar un chupete que una bombilla. No creas. Como lo sabe cualquiera. La bombilla hueca, el chupete. Bueno, no. Otra cosa es esto. La juventud del cogote. ¿Cómo es la juventud del cogote, señor? Del cuello, dice aquí. Pero sí, para evitar confusiones con las prendas de vestir, claro. Puede ser el cogote, el pescuezo, o el academicismo que usted resuelva usar. Dicen que la edad se dilata por el... Sí, yo cuando quiero saber la edad de una persona, le miro el cogote, le miro. Es como los árboles. Y acá hay un montón de secretos y de opciones para mantener, señora, el pescuezo joven. Qué lindo. Cuando usted le dicen, ¿qué pescuezo joven que tenés, fulana? Aquí hay algunos secretos. Para que, no solo para mantenerlo joven, sino para que se vea más joven. Eso, no es solo ser, sino parecer. Si usted, señora, tiene el cogote largo, sí, siempre luce bien. Un cogote largo... Ahí está. Bueno, sí. Hay largos y largos, no sé. Es más modileño. Pero que jirafa, si el suyo es demasiado largo y delgado, no le digo... usted es una jirafa. Claro. No, ¿sabe lo peor? Lo peor es petizo de cuello largo. Ah, claro, si parece asomado sobre sí mismo. Claro. Qué linda expresión, petiso de cuello largo. Usted puede, en ese caso, lograr un buen efecto óptico, señora. Cuando uno necesita efectos ópticos... Sí, está todo mal. Está todo mal. Usando un peinado que tenga volumen en la línea del cogote. O sea, tapándoselo con pelo. No. Dicho así, parece... sí, no, lo que... ¿Parece qué? Eso. Parece eso que acaba de decir. Sí, es. Si usted lo tiene corto, señora, ajá, el pescuezo, tanto que parece hundida en sus hombros, señora, no se preocupe. Sí, total, ese gesto. Un peinado también corto lo hará parecer más largo. Y si tiene el cogote ancho, deje unos mechones más largos en la nuca. O sea, siempre el secreto es rodearlo de pelos. Fíjese la barba, señora. Del famoso sharp. Claro. Sí. Además, señora, use un escote en forma de B, B corta. Ah, sí, por supuesto. El otro es Madrid. Y collares largos. Cuando una tiene un escote... amplio, sí. Después si tiene el cogote largo, no importa, si tiene el pelo verde o los zapatos uno de cada color, nadie se da cuenta. Si usted lo tiene arrugado, señora, usted es un desastre. Sí. No salga, señora, sí. En ese caso, hay que tener cuidado con el maquillaje. No aplique base, porque destaca las rayas. Claro, sí. Si hacen rayas en el cogote. Además que se lo maquilla desparejo. Claro. Sí. A los cebos. Lleve la base al borde de la barbilla y difumine. Es sí. Un producto nuevo que está haciendo. No. Porque si usted llega hasta el borde de la barbilla y no difumina, sí, le queda una mascarita. Claro, le queda como una polera. Claro, le queda dibujado ahí una... Está mal. En ropa le quedarán las blusas de escote alto. Bien alto. Bien, sí. Incluso sí. Si usted lo tiene flácido... Ay, señora. Ah. Sí. Use una chalina dentro del escote. Sí. Bien adentro. Y no diga nunca que no, porque se le mueve todo el cuello. Se desnuca. Con la cabeza. Con un collar de cuentas de colores encima. Claro, 5x8. Ajá. También cuellos con volantes para arriba, la famosa golilla. Sí. Sostenidos por medio de una corbata masculina que habrá tenido la precaución de robarle a su hermano. O sea, una porquería. Si lo tiene flácido, no salga a ninguna parte, señor. Pero no conviene ponerse esos collares cortos, vio que muy ajustados, como los de muy los perros. Muy ajustados podés morir. Y adaptarse. Es peligroso. No, claro. El collar demasiado ajustado, al final... provoca asfixia, el bloqueo total de la glotis. No, bueno, tampoco... Y la muerte. Sí. No, señor. Una muerte horrorosa, abandonada de todo su familiar. Con un esfuerzo. Se pone azul la señora primero y dice, mirá la del cuello largo, está reventando. Dice, sí, ya era azul. Sí. Bueno, un secreto que ayudaba a nuestras abuelas, si tú hubieras visto el cogote de mi abuela, no hubiera pensado tal cosa. Era tonificar el cogote con agua de lluvia bien fría. Mi abuela, cuando llovía en invierno, hacía 6 grados bajo cero... ¿Sacaba la cabeza? Se tonificaba el cogote en el patio. Si no la tiene, lamentablemente ya no la tengo. No, señor, a mi abuela, agua de lluvia. Pobre mi abuela. Qué tristeza, lamentablemente, ¿no? Mm. Aplique cubos de... A ver qué tengo que hacer si no la tengo. Aplicar cubos de hielo. Sí, que tonifican el cogote de otra persona. Claro. Y así. Lo peor es si en el cuello, además de todo eso, tiene una verruga. Porque morir. No puede morir. No puede morir. No, puede morir en algún momento. ¿Qué miramos, señor? No, pero no a causa de esto. Ah. ¿De qué? ¿Qué me importa? De esto. ¿Muero? Claro. Bueno, señor. Si usted tiene la verruga, sí. Porque hay gente que se deja estar con el tema de las verrugas. Se deja estar, como ¿qué hay que hacer? Tienes que actuar inmediatamente. ¿Actuar? Sí, señor. Claro. Salud, turro de Valvanera. ¡No, señor! Y nadie va a reparar en su verruga, muy bien. Se la tiene que quemar. Ay, ¿cómo me la voy a quemar, señor? ¿Cómo? ¿Un tizón? Cuando hay un asado, la agarro con la pizza... Una brasa y me la mando a la verruga. No. Y me hago sostener entre cuatro. Usted va al dermatólogo y se la queman con un aparatito así de... Sí, con un mechero, justamente. ¿Al dermatólogo? Algo así, sí. ¿Y dónde va a ir? ¿Qué tiene? Me parece que tiene como un magiclip. Algo así, sí, es algo así. Porque si usted no se la quema y se toca... Se le agranda hasta volverse casi como... En la sala de espera. No, en la sala de espera no, señor. ¿Se toca en su casa o en donde fuere? Ah, sí, señor, yo sí. Mía, no. Yo prefiero tocarme en mi casa. Y no en la sala de no espera. No en la sala de espera, que viene el médico y dice, no se toque, que se le va a infectar. Miren cómo se le puso la... Se la desparrama, porque... Sí, sí. Estamos hablando de una bacteria. Que ¿sí? La que provoca... ¿No hablamos de una verruga? Sí, pero la verruga es provocada por una bacteria. Ah, no. Sí, señor. Entonces, si usted la deja crecer, y el cuello le crece rápido, es como una bombita de agua, se le hace. Ajá. Se le infla, le digo porque mi abuela tenía una pobre, pero en el cuello, en la parte de atrás. Pero su abuela no era que salía al patio con temperatura. Esa es la suya. Ah, con razón, mi abuela no tenía ninguna verruga. Por eso. ¿Y cómo se enteró si la tenía atrás, en la parte de atrás del cuello, pobre mujer? No, y todos le decíamos, sí. Se colgó el collar y no se le cayó. Este es el programa de las abuelas. Sí. Pobres, las difamamos de este modo. Pero sí, si usted lo deja crecer en el cuello, es muy peligroso. Además que cuando se prende la ropa... Le puede enganchar la verruga. No, y se lastima. La verruga en el ojal. Le sale la verruga. Muy elegante, sí. Me queda de botón. La puede usar en todos los corrales. La puede usar incluso en caso de desaparición del botón. Usted le engancha la camisa con la verruga. Parece Pepitito marrón. Sí. Y después se toca para abajo y tiene resuelto el problema, señor. Se me subió el ombligo, le dice. Bueno, voy a ver qué otras cosas dice aquí. Dice, el masaje, bla, bla, bla, a favor del masaje. Consejo, mantenga siempre la cabeza y el cuerpo alineados. Claro. Eso, sí. Incluso para el tránsito. Sí, no. Si te va mirando para el costado y está mirando para adelante. Sí, acá dice, como una torre de cajas colocadas una encima de la otra. ¿Así va caminando usted? ¿No parece muy vulnerable? Sí, hay formas más fáciles de decirlo. Párese derecho. No se incline, señora, frente al escritorio al manipular papeles. Sí. Hágalo de la... ¿Cómo hace? Sí, es un riesgo. Trate de levantarlos al nivel de la vista cada vez que pueda, así para arriba. Sí. Y al hablar por teléfono... Tampoco. No sostenga el aparato entre la oreja y el hombro. ¿Usted sostiene el aparato entre la oreja y el hombro? Sí, mire, si tengo las manos ocupadas porque me estoy tocando la verruga, por ejemplo. Sí. O hablando con otra persona. Sin manos, grita, como el de la verruga. Usted dice... No, esta actitud crea mucha presión en el cuello. ¿Cuál? Esta actitud mala. Sí, No, señor, la de doblar así... Después no duerma boca abajo. Ah, no. Yo duermo siempre boca abajo. Le va a ir muy mal. Por... y no, porque no sé qué le pasa. Le salen verrugas después, claro. Bueno, pero acá no explica nada. Da por sabido que todos sabemos que dormir boca abajo está mal. No, el caso es que el cuello, según este informe, la conclusión es que el cuello no hay que usarlo. No, no hay que usarlo. O sea, hay que tratar hay de que dejarlo siempre quieto y no andar con la cabeza así. Girar completamente, comprar sillas giratorias, por ejemplo. Sí, claro. Para evitar mover el pescuezo. Sí, pero es peligroso. No ir, por ejemplo, a los osteópatas. No, y dejarse o hacer... O kinesiólogos que le agarran a uno la cabeza y te la... Y se la mueven. Así, No, eso es mortal directamente. No, ahora, ¿cómo hace? Y muchas veces es literalmente mortal. Mortal, sí, señor. O sea, yo calculo que... No voy a exagerar por hacer no, un chiste. Señor, no, señor, por favor. Pero es algo serio. 20, 25 personas, una... Se les va la mano. Claro. No, es así. Y le rompen el pescuezo. ¿Cómo le van a romper el pescuezo? Lo tiran ahí. Tienen incluso una habitación donde van guardando los tipos. Los fallados. Que tienen el cuello roto y después a la noche los tiran por ahí. ¿Pero dónde lo van a tirar? Y no, sí, señor. Y dicen, ¿dónde? A dos cuadras, tres cuadras. Ocho altas, tres bajas, dice. Ya está. Eso es un buen osteópata. Ahora, está en dificultades el niño al izar la bandera, ¿no? Todas las veces que usted va a izar la bandera. Porque mira para hay que y no, ¿cómo mira? No. ¿Quién se va a quedar lo quieto? Lo mejor es tener un tipo ahí al costado que, le va... que te va dando letras para ver cómo vas. un espejo. Y no hay cálculos peores que lo de los niños para izar la bandera. Sí, porque la aurora es larga. La marcha de aurora es larga y por ahí el niño... Ya la hizo. Por el medio ya llegó. Sí. ¿Qué hace? Tiene que hacer tiempo. O la baja. No vale bajar eso. No vale. Era mal empezar a bajar la bandera. Y sale la directora y dice, no baje la... El estandarte. El estandarte, Bucetich. Sí. No, pero es preferible llegar tarde a la escuela. Sí. No. Sí, yo llegaba así. Llegar tarde a la cima del máster. Claro. No, o eso, esos apuros... Sí, tremendo. Sí, que están... la bandera, y el tipo comprende que ha hecho una cuarta parte. Y empieza a subir, y estamos todos pendientes de él. Y se le pasa a veces, la bandera sigue de largo. Sí, entra en una empieza a bajar por el otro lado. Claro. Bueno, eso produce mucho mal al cogote, por eso se ha suspendido esa forma de izar la bandera. Bueno, pero el cuello, vio que hay médicos, así como hay médicos de mano, hay médicos de cuello. Sí, se llama de cuello y cabeza, viene junto. ¿Cómo se llama? Se estudia así. De cuello. No tiene un nombre. Curandero se llama. Escúchame. No, señor. Sí. Le dicen médico de cuello y cabeza. Los tipos no saben de otra cosa. Y entonces es muy delicado el tema del cuello. Porque usted donde corta mal, el cirujano, por ejemplo. Claro, lo operan del cogote, por ejemplo. Porque es una vía de acceso muy importante. ¿Cómo una vía de acceso? Una vía de acceso. El cuello. ¿Por dónde le entra el cuello? No tiene vía de acceso, la boca. No, bueno, pero... si usted hace una incisión... el cuello, bueno, sí, que se le meten por el cogote, como se dice. Claro, es fácil. Como el vampirismo, sin ir más lejos, sí. Señor. Pero usted, si corta de más... Y rebanda la cabeza, lo decapita. Sí, claro. No, bueno. Tiene razón. Usted se hace una operación en el cogote y se le va la mano 10 centímetros. Fuiste. Y le cortó la cabeza. Ya está, claro. Le queda enganchada por la médula espinal, la columna. Sí, pero. Menos mal, ya había empezado a preocuparme. No es negocio igual. Pero igual se preocupa que igual la cabeza le va a quedar enganchada por la médula espinal. Dice el médico. Mientras trata de tapar los borbotones de sangre. Queda flojo de cincha, flojo de boca, como sí, los así medio. Le baila como los muñequitos sí. Esos de los colectivos, sí, obvio, sí, que es la sí. Doctor, yo lo que tengo es el cogote duro. Sí, yo lo he notado, bueno, de tanto no moverlo. Claro, se me ha quedado... Está muy rígido usted. Sí, se me ha atrofiado todos los músculos que hay por ahí. Sí. Se le hicieron hueso los músculos. Sí. Sí, estoy en un semiperfil permanente. Encima, claro, lo dejó movido, se estaba sacando la foto para la pileta. Claro, yo siempre sacándome fotos. Y quedó tres cuartos perfil y derecho. Y quedé tres cuartos de perfil, ¿no? Y no puedo. Hay uno de mis hijos a los que no lo conozco. Tiene que usar un espejito para relojear, ¿no? Claro, es que hay que darle la vuelta al señor, ¿vio? Bueno, qué difícil eso. ¿Y cómo es? ¿Cómo muy difícil para el amor esa postura suya. No, ¿cómo hace? Por favor, está lleno de, bueno, sí, pero... de señoras mayores. ¿Le salen los... Hay dos menos ahora que se han ido en cuanto dieron la palabra amor. Pero le salen en la sala de espera ni le cuento. Le salen los besos chanfleados porque está siempre torcida la cabeza. Y está bien, para besar hay que torcer un poco la cabeza. Bueno, sí, ¿cómo pero... besa? ¿De frente usted? Le va a ir claro, mal, le va a ir mal, sí. Queda la nariz. Lo mejor es bueno. Hacer este movimiento. ¿Usted cómo hace? Sí, pero tiene que... La cara no fue pensada para eso. Y en cara, directamente. Debe ser eso. Hay que hacer trampa la cara. No, señor. Bueno, cuidado con el cuello. No sé si tiene más consejos para darnos un informe o lo quiere dejar algún y cerrar. Otro informe, si quiere, de lo que habíamos prometido. Mire, hay una noticia. Serpientes y monos en lugar de armas, dice esto. Ah, sí. Algunos criminales franceses, atención, sí, aprendamos sí. De los criminales franceses. Que son mucho más cultos, claro. Están utilizando serpientes y monos para intimidar a sus víctimas y evitar ser capturados por la policía. No entiendo cómo es esto. Claro, porque descubren el arma. Si usted le tira un mono a una... No, es así. A una víctima. Lo amenazan en el metro con una mordida fatal si se niegan a entregar sus billeteras y lo que sea. ¿Pero no ven entrar al mono bajando la escalera del subte? No. En este caso, serpientes. Yo no vi nada. No todas las serpientes utilizadas son venenosas. ¿Viste? Pero las víctimas no piensan en eso. No. Atención, víctima. Dígale al ladrón. Sí. No le doy mi billetera porque... porque ¿quién sabe si esa serpiente será...? Sí. No ve que es un mono, le dice el tipo. No, además la serpiente erguida, que son las peligrosas las que se claro, pueden... Las que las cuelgan, las cuelgan de pasamano en el subte. O las llevan de bufanda. La, sí. O las sacan de golpe... Sí. Se desabrocha la camisa, se abre el intermediario y sale una serpiente y le dicen, dame toda la plata. No, usted la puede confundir con un arma si se la ponen en la espalda. ¿De qué estamos hablando? ¿Una serpiente en la espalda? Sí. No, para eso póngale una linterna, que es más fácil de conseguir. Y el tipo le dice, esa linterna no es venenosa. En cuanto a los monos, los que se usan son de la especie de berbería. Ah, berbería, el famoso mono de berbería. El famoso mono de peluquería. ¿Cómo son? ¿Qué hacen? Dice, pueden ser agresivos y peligrosos si se los saca de su ambiente natural, que no creo que sea el subterráneo de no. Pesan menos de 25 kilos, o sea que... más que yo. Me lleva a mí el mono. El mono lo puede llevar el asaltante a cococho, sí, ¿no? Pero tienen un sistema muscular 5 veces más poderoso que el de un hombre. Sus mandíbulas pueden causar graves heridas. Todo esto se lo dice el asaltante a su víctima. 4 estaciones pasaron ya. Sí. No, pero usted nunca se puso un mono encima. Que... Yo he hecho tantas cosas. había un mono, si me permite una nota al pie, en la casa de actores de Villa Jardino, en Córdoba, un mono llamado Chacho, que vive ahí. O vivía, creo que murió. Diga que le pasó a un amigo, porque queda feo. Sí, le pasó a un amigo, a Coco Cili. Y el pie de un mono, que es un pie-mano... Sí, sí, vos te crees, está dando la mano y te está pisando. No, no era malo. Primero parecía, digo, bueno, está haciendo una gracia, qué gracioso. El mono. Y después le digo, bueno, me lo quería sacar con el brazo, porque se puso en el brazo. Primero te agarra el brazo, sí. Y me miraba fijo, el mono, puesto en el brazo. Una situación muy difícil. Puesto en mi brazo con los pies. Y no sale el mono. Digo, ¿cómo se saca el mono? Y después la cola, porque era mono con cola, agarrado al... ¿Cómo hay que hacer para que el mono afloje? No aflojaba. Hay que mostrarle a la serpiente, inmediatamente el mono raja. Mostraban frutas del otro lado. Mirá, y el mono se quedaba conmigo. Claro, sería usted antes que la fruta. Pero sí. Un último detalle es este. Sí, estos monos consideran que los hombres son sus rivales. Ajá. Y su primer objetivo son los órganos genitales. Disculpe la expresión. Así termina su anécdota. Así que... Conté la mitad. Tome la billetera. Claro. Bueno, ¿le gustó esta noticia? No es muy, no tiene mucho que ver con la medicina. No. Pero ¿dónde? Yo nunca vi un chorro con un mono. Es porque usted no anda por París. Bueno, vamos. Pero así, enseguida viene... Lo primero que ves en París es eso. Sí. Lo segundo. Bueno, eso es todo. Bueno, creo que hoy sí que hemos dado servicio a la comunidad. ¿Sabe? Hay noches que uno se puede ir satisfecho de la radio. Sí, porque hemos cumplido con nuestro deber ciudadano. Y eso que no quiero hablar del shampoo contra los piojos. No. ¿No quiere hablar? No quiero hablar, pero no sé qué hora es. Si tenemos sí, son y media, por ahí espera Moreira, no vino. Bueno, mire. Tiene más tiempo. No, no tiene mucha gracia. Ah, bueno, entonces. Es un shampoo que combate los piojos, desarrollado por un grupo de investigadores argentinos. Atención, los piojos argentinos son los mejores del mundo. Estos son los bioquímicos Jaime Katz y su esposa, Juana Fernández de Katz. Pero no es bioquímica, ¿o sí? Sí. Ella lo acompaña. ¿Y por qué es eso? Descubrieron la manera de diluir en agua el oleato de cobre. Mirá vos. Una sustancia que desde hace mucho tiempo se sabía muy efectiva para combatir piojos y liendres, pero que en forma de pasta era tóxica, de difícil aplicación, y uno quedaba sin piojos pero muerto. Así que ahora lograron solubilizar. ¿No es mejor solucionar? Sí. Pero bueno, bien, es claro. Otra cosa tal vez. Y es un producto, no irrita la piel ni los ojos, no daña el cabello, no dice nada del cuero cabelludo. Bueno, tampoco dice nada del páncreas. De las manos. Se calcula que en la Argentina habría 2 millones de piojos. No, ojalá. Acá dice. De chicos. De chicos, son pocos. Piojos son pocos. Con pediculosis. ¿Y qué tiene que ver? No, señor, porque son casos de... ahora estamos en temporada alta de pediculosis. ¿Ah, sí? Sí, porque los se chicos ve mucho. Con las clases... Mire, ¿cuál es el primer síntoma que se observa? Una fuerte picazón en la cabeza. Sí. Lo que es saber, No es bueno. Estos dos científicos argentinos... Cansi Fernández son... A vos te pica la cabeza y enseguida te miran y te dicen... piojos. Pediculosis. Sí. Llámalo por NX. Además el caballo sí, no, sí. No. El caballo se reseca y se pone opaco. No. Y dice, ¡Zoilo! Mira el tordillo. ¿Qué le pasa al Zaino? Está opaco y reseco. Es que ese será la sala de pisada. Es que anduvo en el barrio, tata. Qué mal los piojos, Todos los caballos argentinos, hay como 2 millones de caballos. Sí. Opacos y resecos por culpa de los piojos. ¿Por qué se cree que corren en el hipódromo, señor? Shampoo para la caída del caballo. Sí. Un piojo, ¿cuánto vive un piojo? Así. Último dato. Un piojo, 40 días y 40 noches. No, ¿en serio? Aunque si no se alimenta, resiste solo entre 12 y 24 horas. Ah, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no se alimenta, pero se alimenta. Usted siempre encuentra algo, el piojo sí. Siempre encuentra algo, la gomina... Algo, no la come la gomina. ¿Cómo no la va a comer la gomina? No. ¿Por qué se cree que se pone opaco el pelo cuando te agarran los piojos? Te comen la gomina y la glostora. No, señor. Se la comen ellos y vos te pones y siempre está opaco el cabello. Dice, ¿qué pasa? La glostora, se la toman los piojos. Pero no, señor. Sí, no puede... sí, se come la capa y la reempujan con glostora. Qué asco, señor. Sí, qué asco, son piojos. Bueno. Un piojo no es el embajador de Francia. No, claramente. El piojo le come cualquier cosa, mire. Bueno, me encantó todo esto, Pero ahora sí tenemos muy, muy poco ahora tiempo. Sí, ahora estamos en condiciones de seguir adelante. Y vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual regalaremos muestras gratis de este producto de los doctores Katz y Fernández de Katz. Pausa.